El temporal de nieve y las bajas temperaturas mantienen cerrados al tráfico 11 puertos de montaña, todos ellos de la red secundaria, y es preciso el uso de cadenas en otra veintena de puertos de Asturias, Burgos, Cantabria, León, La Rioja, Lugo y Palencia. La mayor parte de España permanecerá este domingo en alerta por bajas temperaturas, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología. Las zonas más afectadas por el frío serán Asturias, Cantabria, sur de Navarra y norte de Castilla y León. En total, hasta 51 provincias españolas se mantendrán en distintos niveles de alerta, principalmente por temperaturas mínimas. Concretamente, la alerta roja por riesgo extremo afectará a Cantabria, Burgos, León, Valencia, Soria, Álava y Asturias, en donde se pueden llegar a alcanzar 17 grados bajo cero en ciertas zonas. Un acuerdo de mínimos y sin carácter vinculante que ha dejado a muchos participantes decepcionados ha clausurado la cumbre de la ONU del cambio climático de Copenhague sobre la reducción de las emisiones de gas de efecto invernadero. La ministra española de Medio Ambiente, Elena Espinosa, ha admitido que el acuerdo alcanzado no es todo lo ambicioso que España y la Unión Europea hubieran deseado, pero la única alternativa era el absoluto fracaso. La ministra ha asegurado que los aspectos positivos del documento se deben a las aportaciones de Europa y también de Japón, tras haber sido suscrito por Estados Unidos, Sudáfrica, China y la India, y haber contado con el apoyo de la Unión Europea. Seguimos en Copenhague, donde un juzgado ha dictado prisión preventiva hasta el 7 de enero para el director ejecutivo de Greenpeace España, Juan López de Uralde, y otros dos activistas de este grupo por irrumpir en la noche del viernes en la cena de gala para líderes mundiales en la cumbre climática, presidida por la reina Margarita de Dinamarca. De vuelta a nuestro país, la mayoría de los españoles consultados por TNS Demoscopia, exactamente el 66%, valora negativamente el conjunto de la labor desarrollada por el gobierno de Rodríguez Zapatero durante sus últimos 12 meses, frente a un 28% o algo menos de un tercio, que la valora de forma positiva. Este balance de opinión es negativo en términos globales, es aún más desfavorable cuando se pregunta por la gestión del gobierno en el terreno económico. En este caso, 3 de cada 4 españoles, casi el 75%, suspenden la labor del Ejecutivo durante 2009, frente a solo un 22% que aprueba su gestión económica. En sucesos, 4 jóvenes han fallecido y una quinta persona ha resultado herida de gravedad al colisionar el turismo en el que viajaban con un camión de basura en el término municipal de Sabadell, en Barcelona. El accidente ocurrió a las 5 de la madrugada en la carretera B140 y por el momento se desconocen las causas que han provocado esta colisión. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado 4 dotaciones de los bomberos y efectivos sanitarios para atender a los ocupantes del turismo siniestrado, que quedaron atrapados entre los restos del vehículo. Y en deportes, el Barcelona ha hecho historia al convertirse en el primer equipo del mundo que consigue 6 títulos en el mismo año, al ganar 2-1 a Estudiantes en la final del Mundial de Clubes. Los argentinos se adelantaron en la primera parte, pero Pedro consiguió la igualada en el minuto 89. Ya en la prórroga, los culés han hecho valer su superioridad, concretada en el tanto de Messi, que ha certificado la victoria.